Lunes 29 de agosto. Un equilibrio cuidadoso. En un país africano, la Iglesia Adventista del Séptimo Día crecía rápidamente. ¿Cuál era el secreto? Los líderes de la Iglesia afirman que hay una fuerte conexión entre este crecimiento y el servicio abnegado de los miembros de la Iglesia a la gente en las comunidades por todo el país. La difundida confianza en la Iglesia Adventista llamó la atención del presidente del país. Él asistió a una gran reunión en los Centros Adventistas para la Comunidad y agradeció a los miembros de la Iglesia por su servicio. Al mismo tiempo, como representantes de Cristo, necesitamos caminar por una línea muy delgada. Como hizo Jesús, precisamos ganar la confianza de la gente. Sin embargo, su confianza en nosotros necesita ser dirigida hacia Jesús. Nosotros somos meramente canales. Ellos ven algo de Cristo en nosotros, sea la abnegación, el amor, el interés y cuidado por ellos, la negación propia por el bien de otros, y entonces son atraídos a nosotros. Pero, como siempre, si nos miran con cuidado, podrían ver cosas que no les agraden, por cuanto todos somos pecadores. Por ello, siempre debemos señalarles a Jesús, en quien únicamente pueden poner su confianza total. El resto de nosotros, más temprano o más tarde, los chasquearemos. Escucha 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 9, y capítulo 5, verso 1. ¿Con qué estaba tratando Pablo en esa iglesia? ¿Qué clase de testimonio resultaría si estas personas estuvieran invitando a otros a su iglesia y los visitantes vieran aquello de lo que hablaba Pablo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Por supuesto, no tenemos que ser perfectos o tener una iglesia perfecta antes de ministrar a otros en sus necesidades. Al mismo tiempo, debemos procurar ser la clase de personas en quienes los demás pueden confiar y con quienes pueden contar. Y nosotros solo podremos hacerlo hasta el punto en que fiel y diligentemente nos interesamos por las personas, así como lo hizo Jesús. De hecho, no hay duda de que muchos de los problemas y las luchas dentro de la iglesia se disiparían rápidamente si los miembros se concentraran solo en ministrar en sus necesidades a la comunidad y les revelara el amor de Cristo. Si algunas visitas comenzaron a asistir a tu iglesia en forma regular, ¿qué verían y qué clase de testimonio sería esto para ellos?